Sección número 8 de El hombre invisible, de George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 8. En el camino del hombre invisible. Este capítulo es extremadamente breve. Solo trata lo que le ocurrió a Gibbons, el aficionado naturalista de la parroquia. Estaba echado en el suelo, casi dormido sobre las inmensas dunas en un aislamiento absoluto, cuando oyó, muy cerca de él, el ruido de un hombre que tose, estornuda y reniega con furor. Se estremeció y no vio nada. Sin embargo, la voz sonaba, no podía dudarlo. La voz continuó botando con esa amplitud, con esa variedad de términos que caracterizan los juramentos de un hombre bien educado. Primero se alzó sonora, después bajó, y al fin, tras de estallar en un estornudo nervioso, se perdió a lo lejos, hacia Aderdeen, según le pareció a Gibbons, y expiró del todo. Gibbons no sabía nada aún de los acontecimientos de la mañana, pero el fenómeno era tan sorprendente, tan poco tranquilizador, que su filosofía no pudo resistir, y levantándose precipitadamente, bajó a paso de marcha la dura pendiente de la cuesta en dirección al pueblo, que trató de alcanzar todo lo aprisa que pudo. Fin del capítulo 8.